Deja que silben los vientos y que se arqueen los talas. Y que se arqueen los talas, que en este rancho de adobe jamás ha pasado nada. El horcón y las tijeras están muy bien sujetadas por una soga de tientos que fueron bien maceteadas de una yegua cimarrona que quebré en una pialada. Deja que silben los vientos y que castiguen las aguas, y que castiguen las aguas, y que en la vieja tapera si aparezca la luz mala, que todo lo que sea luz es mejor nunca apagarla. Mientras revir unos tientos, atralca el fuego una pava y se va mi unos amargo, compañera de mi alma. Deja que silben los vientos y que llueva con más ganas, y que llueva con más ganas, qué buena falta si aquí que cayeran estas aguas. Mañana cuando amanezca con el lucero del alba, ensillaré mi Picasso pa' juntar la caballada y ir arando estas tierras y después poder sembrarla. Nunca te asustes del viento, ni le temas a las aguas. Asustate de que puedas hacer una cosa mala. Yo voy a ir ensillando pa' traer la caballada. Vos seguí con tus quehaceres, que sos una moza guapa. Deja que silben los vientos y aparezca la luz mala.